Pasaron 23 minutos de las 8 de la mañana en la República Argentina y en Mar del Plata 19 grados la temperatura. Estamos aquí en Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Y vamos a decir que nos pueden mandar un mensajito si quieren también, para contarnos alguna noticia, algo, mandarnos una foto al 223-5828-700. Y como todos los lunes aquí en Se Picó la Mañana, tenemos nuestra columna de agenda política que siempre se pica con Javier Germinario, integrante del equipo de gestión de Radio de la Azotea, que hoy nos acompaña nuevamente. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Javier, ¿estás por ahí? Hemos perdido la señal con Javi, que ya la vamos a recuperar. Uh-huh. Aquí en Se Picó la Mañana. Estamos pensando en una semana intensa. Siempre que es lunes sucede, por algo, ¿no? Algo que sucede. Esta columna está dispuesta los días lunes. Exacto. Porque siempre de alguna manera va anticipando en la mirada del periodismo popular qué nos puede llegar a interesar en este camino y qué nos puede llegar a impactar también, ambas cosas, que son dos vertientes diferentes. Por un lado, la agenda que va marcando la comunicación popular y por el otro lado, lo que externamente nos llega y nos modifica también, que no es lo mismo. Pero es igual. No es lo mismo, pero es igual. Claro. Así es, y sí, se pica. Yo acá tengo una noticia de Axel Kicillof, que titula así en la capital: Montenegro se mueve en una frontera de ambigüedad. Bien, así hablamos de picarse. Dice, el gobernador recibió a la capital en su despacho de La Plata y analizó el vínculo entre la provincia y la gestión municipal. Aseguró que le parece innecesario cuando el intendente tensiona la relación y lo definió como un punto de inmadurez. Pero de todas maneras reconoció en la práctica hemos podido trabajar bien. Así que, bueno, ¿no? Una de cal y una de arena se llama esto. Ahí pero recuperamos tenemos, la... ¿sí? Comunicación con Javier Germinario. ¿Estás ahí, Javi? ¿Cómo andás, Javier? Ahora sí, Sebastián, buen día, Beatriz, buen día a los oyentes. Había hecho un chiste en la salida fallida que no alcanzó a salir al aire sobre que habían podido entrar, así que vamos a pasar de largo esa parte. Y vamos a... nos costó armar la llamada, la comunicación, así que no vale hacer chistes con el tema de lo complicado que puede estar comenzar la mañana y comenzar la semana, porque después pasan cosas. ¿También? Sí. Qué bueno. Bueno, yo pensaba ir de lo más liviano a lo menos o a lo más complejo y entonces arranco por decir que todo el mundo está intentando analizar una especie de balance de un fin de semana que es muy extraño y que por lo tanto tampoco puede ser analizado desde una lógica convencional. Digo, comparar esta Semana Santa que acaba de terminar con la de, no digo la del año pasado que fue excepcional, pero con las anteriores, con los tradicionales feriados de 4 días en Mar del Plata, es complejo, más allá incluso de haberse visto la ciudad llena, con muchísimo movimiento, circulación de personas por todos lados, porque se empezó a poner como de moda, como a aplicar la tendencia de que había mucha gente, pero no gastó lo suficiente, y es que claro, todo va a parecer poco en términos de balance, si nos planteamos que este fin de semana de 4 días debía suplantar lo que no se pudo recaudar para el sector operadores turísticos a lo largo de una temporada que fue la que se pudo tener en el contexto de pandemia. Tampoco nos iban a salvar estos 4 días que además se terminaron y ahora nos ponen de cara, a pleno, en una estación fría, como dicen los meteorólogos, o en un invierno muy largo que tendremos que sobrellevar las y los que somos de acá, ¿no? Un invierno muy largo, es verdad, uh-huh. que bien expresado ese término, porque siempre son extensos los inviernos aquí en la parte laboral, sobre todo, pero este aparenta ser un poquito más largo que de costumbre. Sí, largo, crudo, no me refiero específicamente a las bajas temperaturas, sino a lo que nos va a significar tratar de sobrellevarlo. Los que tenemos trabajo, los que tenemos tarea, digamos, los que tenemos ingreso, y también quienes van a enfrentar esta segunda ola de coronavirus en situaciones todavía peores. Por eso es indispensable darle bola, por ejemplo, al reclamo que hubo, en principio en la puerta del municipio, luego recorriendo sectores turísticos como son los referentes de los comités barriales de emergencia, a los que los medios hegemónicos han dejado bastante solos. Se me ocurre que como consecuencia de una especie de invisibilización de una situación que es verdaderamente crítica y que tampoco se va a solucionar con la vacuna. Así que la excusa de si hay mucha o poca vacuna, si está vacunando rápido o lento, para esas situaciones que también son consecuencias de la pandemia, deben venir por otro lado, ¿no? Digo, la solución. Sí, solicitábamos en el comienzo del programa esta forma de estar a la altura de las circunstancias, que sería para el municipio responder a la necesidad de 350 comedores barriales en la ciudad, que cada vez tienen más gente. Sí, claro, que deben ser más, ¿no? Estos son los que están organizados a través de los CBE, son los que los comités barriales que han se han organizado antes incluso de que comenzara la peor parte de la pandemia, y que además los contienen. Yo no me canso de decir esto todas las veces que se pueda, porque si estuvieran librados a su azaroso destino, todavía serían peores las consecuencias. Estas formas de organización que algunos quieren vincular con mala intención a la política, ni más ni menos sirve para que se puedan optimizar los recursos disponibles. Y también para que no haya reacciones todavía más complejas, claro. para ahora sí, para la política. Porque una cosa es que aguanten a partir de lo que sus referentes organizacionales les proponen, y otra cosa es que intenten todos resolver por la suya, y cómo estaría la ciudad si eso fuera de esa manera, ¿no? Se me ocurren estos que son dos de los temas centrales de esta semana que está comenzando, porque no tienen solución, porque no aparece una política que específicamente intente revertir esta situación. Y agrego otra cuestión también para el transcurso de esta mañana. A las 10 va a haber comisión de legislación. Finalmente fue una especie de pausa de 10 días la del Consejo Deliberante en el trabajo de comisiones, y se retoma la actividad semipresencial por la cuestión del aislamiento de algunos de los concejales y también para poder permitir que se avance en el debate de proyectos. Y por ejemplo, a las 10 de la mañana de hoy, legislación tiene en el orden del día el pliego del transporte. Si pasa por esta comisión, digamos que los números dan, salvo que la comisión no se conforme porque se ausente un concejal del oficialismo, entonces no haya quórum. Difícil. No solamente habrá comisión, sino que habrá aprobación de la licitación, y además hay margen preciso para que el próximo jueves el pliego de licitación del transporte se trate en estas condiciones en las que ha llegado hasta ahora, en esta sesión, y por lo tanto esté en condiciones de ser aprobado el futuro contrato con las empresas por los próximos 20 o 27 años. Hay que estar muy atentos a eso, en un contexto en el que, por ejemplo, cuando comenzaba la Semana Santa, cuando comenzaban los feriados y había poco espacio para difundir, poca actividad en los medios de comunicación, poca posibilidad de reacción además desde la política, los empresarios del transporte metieron una nota, no en el Consejo Deliberante, sino en la Secretaría de Gobierno, digamos, le ingresaron al Ejecutivo solicitando llevar la actual tarifa del boleto plano de 35,24 a 96 pesos con 6 centavos. Un disparate. Sí, lo comentamos acá en la radio el viernes. Fue una locura, ¿no? Una cosa. Sí, lo sumo en contexto de la discusión, ¿no? Porque tenemos como discusión en varios planos. Por un lado está este contrato para las concesiones, que se habla de que sería mejor que el servicio actual que se está prestando, que se le han mejorado cosas después de la audiencia pública, y así todo sigue siendo muy criticado por quienes han estudiado este tema, pero sobre todo por los usuarios. Y problemas que los usuarios plantean no tienen solución. Y en otro plano, de lo mucho más concreto, mientras tenemos como esa gran cuestión para ser analizada y debatida, en cualquier momento, después del aumento de agosto, va a volver a haber un incremento en la tarifa. Probablemente no sea con el boleto llevado a 96 pesos, por lo menos el boleto plano, porque siempre miramos ese, ¿no? Pero en este mismo momento hay quienes pagan 60 pesos para viajar en el transporte urbano de pasajeros, ¿no? Cuando además, justamente en la discusión del pliego, está este ítem de que quien vive más lejos ya paga por esa distancia en muchos sentidos, y además encima tiene que pagar más boleto, y no se ha planteado la revisión de los boletos interurbanos, digamos, o los de más larga distancia. Y yo ni quiero calcular, si el boleto plano llega a 96 pesos, cuánto le va a salir a quien vive en Sierra de los Padres, en Chapadmalal, o saliendo hacia la zona de Batán, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la par con este informe de los empresarios, o este pedido, o esta nota, esta carta, también salió un informe de la Universidad Nacional de Mar del Plata que decía que el estudio de costos tiene un alcance a 37 pesos con algunos centavos nada más. Sí, siempre se habla de la universidad y estuvo bien que se difundiera ese estudio porque se dice que ese puede ser el lugar desde donde la política se quede al margen y la técnica sea la que defina verdaderamente el valor del boleto. Claro, no le puedes pedir a los empresarios del transporte que te digan cuánto tiene que valer. ¿Cuánto querés ganar, no? Costos. Claro, porque sería una lucha completamente desigual. Evidentemente la política tampoco hace lo suficiente por sus representados, así que la universidad siempre pudo haber sido, podría ser, puede ser todavía, ¿no? La salvaguarda de este tema. Y por eso estuvo muy rápido, ¿no?, que se difundiera ese estudio. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por estar aquí en nuestra columna de Agenda Política en Se Picó la Mañana. Bueno, un placer, como siempre, informarnos así. Les agradezco a ustedes y los dejo seguir adelante con el programa. Que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias. Aquí Javier Germinario en la columna Agenda Política de Se Picó la Mañana. Y nos vamos con música marplatense aquí en la radio. Escuchemos a ver quién se presenta hoy, presentado por la UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata. Mi nombre es Fernando Graciano Rossi, alias Roxy. Soy un cantautor nacido en Mar del Plata, hijo de madre enfermera y padre de jockey. Crecí entre cumpleaños de 15 y casamientos. Pasé vinilos, cassettes, CDs. No tengo influencias musicales porque en realidad soy una legión de canciones. En mi casa se escuchaba todo el día música, desde los boleros del trío Los Panchos hasta las grandes bandas de los 70 y los 80. Todo el día sonaba Genesis, Toto, Chicago, Depeche Mode, Led Zeppelin. Luego en la adolescencia incursioné en el punk, el metal, el rock nacional y el black metal gótico, que eran estilos que no se escuchaban en mi casa. Más tarde me fanaticé por la ópera, estudié en el Conservatorio Chianeo y le dediqué muchos años al canto lírico de forma particular. Integré la cantoría Laudis, el coral Carmina y realicé varios conciertos solista. Empecé escribiendo canciones a los 12 años, cuando me regalaron mi primer guitarra, y hasta el día de hoy no he concluido. Por hay forma de volver atrás. Solo queda avanzar. Se picó la mañana. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. América Libre no es solo un centro cultural ni solamente una casa del pueblo. En 20 de septiembre y San Martín se desarrollan proyectos teatrales, talleres, ensayos, actividades de formación, cooperativas, y aquí también se organiza el pueblo. Y seguimos creciendo. Nuestro sueño se renueva, late, se transforma y nos transforma día a día. El América Libre es un espacio que recuperamos todos los días, en el que el sueño colectivo se vuelve realidad. Larga vida al América Libre. Alimento, diversión, trabajo, higiene, seguridad, crecimiento, tradición. ¿Qué papel juega el agua en tu vida? Reconozcamos su valor. Cuidémosla. 12 y 26 de abril, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Obras sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. En EDEA comenzamos el 2021 con energía y buenas noticias. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en edeaweb.com.ar. EDEA, Comunidad y Energía. En Castelli 3067, Pizzería Nápoles. Te invitamos a probar 80 variedades de pizza y otras 20 de empanadas, premiadas en concursos internacionales. Tomamos pedidos para llevar al 472-6472 y al WhatsApp 223-530-3195. También hacemos envíos a domicilio. Tenés que conocer nuestra cerveza artesanal y una exclusiva y muy sabrosa carta vegana. Pizzería Nápoles, Castelli 3067. Te va a gustar y nos vas a recomendar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Vos tan Mirta Legrand y yo tan Violeta Parra. Se picó la mañana. Y aquí estamos en Se picó la mañana, en Radio de la Azotea 88.7, en Don Bosco 1788. Y si se quieren comunicar con nosotros por medio de WhatsApp, pueden llamar por el 2235-828-700.